Otra de las ventajas que tiene la implementación de la red social corporativa es suplantar un instrumento, una herramienta que se vino usando, pero con no mucha suerte, con una suerte de fracaso, diría yo, que son las intranets. Las intranets no fueron realizadas para ser usadas de manera fácil, no se tuvo en cuenta una usabilidad, una experiencia de usuario, no son sociales, no te permite compartir. Estoy hablando de la figura típica de la intranet, que cuesta entrar, que se cuelga, que desde mi casa o desde otro lugar, de un cibercafé, teniendo una computadora y conexión con internet, bloquea el ingreso, donde está hecha, diría yo, casi por el área de sistemas, sin la participación de vos como profesional de la comunicación, en este caso de la comunicación interna, sin la participación de alguien de recursos humanos, sin la participación de algún especialista en usabilidad, sin la participación de los que hoy han tomado mucha fuerza y relevancia, que son los diseñadores webs. De esta manera, la red social corporativa toma relevancia por este posible o supuesto o presunto fracaso de las intranets, porque la red social corporativa lo que hace es hacer un trabajo mucho más social, muy colectivo, gestiona de manera casi intuitiva, no voy a decir involuntaria, pero casi, el conocimiento. Porque la participación de todos, de una manera lineal, no vertical, a la vista, sin tantos obstáculos, y permitida incluso, esto es importante, permitida incluso una red social corporativa para ser utilizada no solamente de la PC de la oficina, sino de tu dispositivo móvil, tableta, celular, o de la computadora, notebook, netbook o el ordenador de tu casa. ¿Por qué no las intranets? Por todo esto que acabo de comentarte. ¿Y por qué sí una red social corporativa? Por todo lo que te voy a ir comentando en las siguientes explicaciones.